Señoras y señores, aquí están los internacionales Scorpion, con canciones que están haciendo furor en Bolivia, Perú y Argentina. Aquí está este tema que dice, mi primer amor. Y el pasito de las chicas. Todas. Arriba, oye. Hey. Scorpio, en tu casa. ¿Cómo suena esa guitarra? Rodrigo, Achachay. Y ese bajo, Kike. Te entregaste a mí, hicimos el amor.